Hoy es jueves 15 de diciembre de 2005. Y comenzamos Nacida para ser salvaje. Un podcast de poesía en la red. Hoy acercándote los versos de Leticia Luna, poeta mexicana. Y los poemas que vamos a compartir hoy de Leticia Luna fueron publicados en su libro El amante y la espiga. Vamos a comenzar por el poema La espiga, que en su parte primera dice así. Pudiste haber escrito una canción en el vaho sideral que dejan los aviones, o en el rapto de las rosas para obsequiar a los cometas, y así llegar despacio al asesinato de mi única palabra, de mi voz de mar, de cielo, hoja de atardecer que se sacude en medio del otoño. Pudiste susurrar el sonido que oías de las estrellas a la hora en que soñaba ser la joven que espera en un pueblo perdido de volcanes, empeñada en coleccionar un alfabeto portátil hundido en la memoria. Pudiste obsequiar margaritas a los ojos de las muchachas tristes tan cerca del asesinato y el naufragio, de la pureza colérica del más enfebrecido cofre de palabras. En las tardes de descampado amor perdido en los hoteles, tenías la edad del bronce y una mirada que arrasaba con la tibieza de las paredes viejas en aquel pueblo de verdes monosílabos, que de vez en vez se despertaba con los alaridos ebrios de los muchachos que cantaban loas a la noche y al amanecer, empeñados en lamer el vaho del cielo con sus lenguas de vino y de placeres. 2. Las trampas de la aurora para reunir a los de ojos de volcán, a los de manos de río y corazón de voces, perdidos e iluminados por el camino del eclipse. Aquel talismán para irse y no volver, para abrir la noche y atribuir a los poetas los versos más osados que nos convencían de lo bueno que era hacer el amor en las ventanas o los parques o en azoteas de casas ajenas e ignotas, para soñar con el poeta que vive dentro y dejarlo oceánico rompernos la piel con sus coletazos de ola y labios en una dentellada y otra, confundidos en el dolor de cada sorbo, burbujeantes botellas de vino formadas y vacías como un ejército rendido después de la batalla. 3. Ahora podría escribir El amor naufragó en los confines más cercanos del olvido, pero la pluma es torpe y se repliega en el instante en que entrar y salir del paraíso solo requiere de mi pasaporte único de las palabras. El título del poema que sigue es Levitación de la vigilia. ¿Qué pasará con las palabras, noches de las secretas voces, con el hueso y la carne y la iluminada aurora? ¿Qué pasará con este andar a tientas que me entierra y desentierra, eleva y estrangula, renace y estremece, sucumbe y sigue siempre? ¿Qué pasará con nuestra historia y su tatuaje en el pórtico de las estrellas, el ángel guardado en la entrepierna y el demonio demolido del olvido? Continuamos con El amante y la espiga. 1. Mi cuerpo es claro, el tuyo oscuro, y en la aromosa claridad nocturna nuestras lenguas se enlazan con negritud de día. Este deseo que nos invade, lo sé, viene de ser otros continentes, otros ríos que buscan cauce hasta llegar al territorio donde el color de nuestra piel desaparece y encuentra esta infinita luz que nos traspasa. that I just swim away if you sink. Did you think I don't care that you aren't touching ground? No, I'll be hanging around if it hurts me to breathe. Did you think that my love was so cold? That I'd just run away if you get a little old? Did you think I don't see that you've given all to me? No, life would never be quite as warm without you right beside me. Did you think that my love was so blind? To your flaws, to your fears, everything you try to hide. Don't you know I don't care, you're worth so much more to me. I love you as you are, I don't ever want to. La música de la californiana Adrina Thorpe y Did You Think. Continuamos entonces con la poeta mexicana Leticia Luna, de su libro El amante y la espiga, el poema Desde el oasis 5. Llevamos el bosque entre las piernas, las cartas abismales, las botellas de tequila. Los ojos penden de la lámpara y la ausencia deja su luto en las esquinas. Entre los árboles, recojo las hojas caídas en una penitencia que me impone no Dios, sino el otoño. Bienaventurado el bosque porque él tiene la risa entre los labios y yo el aullido quemante del presagio. El siguiente poema se titula Sin pájaros ni madres selvas y lleva una dedicatoria a Benjamín Anaya. Pasaré por tu calle como por tu cuerpo con un poema desnudo de toda enciclopedia. ¿Quién soy yo para nombrar tu claridad en un amanecer que se sonroja, boca de mirlo con sed y sin abrigo? Para ti no tengo coartada, ni gloria, ni infinito. No tengo amaneceres, ni pájaros, ni madreselvas. No tengo avestruces en cuyo vientre acurrucarte. Para ti no hay espinas, ni aduanas, ni soldados. No hay sombras, ni famas, ni gorriones. No hay púas, ni codornices en el estómago del día. Para ti solo tengo mi vocación de gaviota triste, mi vuelo y voluntad de arena. Y un último poema de Leticia Luna, de su libro La amante y la espiga, titulado El desierto, y que lleva una dedicatoria a Rosalba López. Llegamos a la estación 14 después de un concierto de Santana en León. Era el año del dragón y tu sonrisa una enciclopedia. Leíamos a Simone de Beauvoir y los duendes efectivamente eran verdes. Los duendes y la mezcalina no se llevan, exclamaste, cuando en la estación encontramos un refugio frío donde pasar la noche, que calentamos con música y fuego de linternas. No valían las explicaciones, tan solo las metáforas de dos chicas contándose historias al oído. Tú utilizabas todas las ingenierías para estropearme, para que la máquina fuera lo más humana posible. Buscábamos fiestas donde no existían, fantasías pequeñas que nos hicieron cómplices del amanecer. Eras como una virgen desnuda y tu llegada a un circo. Después del desierto, partimos. A veces regresabas para hablar de las incandescencias de la aurora. Hoy mamá ha muerto y nada entendemos. Nuestra historia de la estación 14 es una nube que sigue perdida en el armario. Too far to reach. Era la canadiense Alison Krauwe acercándonos al cierre de este podcast con su tema Secrets. Y bueno, hoy compartimos la poesía de Leticia Luna, poeta mexicana. Nuestro próximo podcast será un podcast especial para compartir con ustedes de alguna manera las fiestas navideñas y de fin de año. Así que los esperamos en la semana entrante con un nuevo podcast de Nacida para Ser Salvaje y les dejamos un abrazo.